Entonces, cuando el reloj marca las 11 por la noche, desfila una procesión de condenados, excluidos, que narra la historia de los perversos, de los sueños y pesadillas. Sombras que se hipnotizan con la luna para tejer el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105. Y creo que una gran introducción hacia sueños frágiles o hacia pesadillas tórridas. El grupo es Anatema, claro está, y la canción se llama Fragile Dreams. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro. Hasta la 1:13 de la madrugada, según el reloj de nuestro ratón oficial, nuestro custodiador oficial. Yo ya te modifico siempre, George. George, detrás del espejo. Empezamos a las 11:13, entonces estaremos reponiendo este tiempo y más en un programa dedicado a uno de los grandes, grandes, grandes de la literatura de horror, que es Lovecraft. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas, tanto el MySpace como el Twitter es diagonal Clausen. Clausen, Clausen, el Facebook Clausen.Hernández y nuestra página http://clausen.org. Ya están abiertas para todos sus comentarios, que creo que en este tipo de programas temáticos es lo que más nutre, es lo que más puede complementarse, en función de que desgraciadamente no podemos extendernos toda la madrugada o lo que quisiéramos con respecto a un tema, y en este caso uno muy vasto, que es la obra de H.P. Lovecraft. Se conmemoraron 74 años de su muerte, y de ahí que hayamos decidido hacer este programa especial. El año pasado, en abril, hicimos un programa especial de Lovecraft, que lo dedicamos más a lo que es su personalidad, su vida, su tórrida infancia hasta cierto punto, con determinadas banalidades, como hoy que posteamos en nuestra página una serie de puntos, que ahí los pueden encontrar en clausen.org, detalles muy específicos de la infancia de la vida de Lovecraft, que podrían parecer banalidades, pero que en el trasfondo es fuerte, muchos de los aspectos de su infancia, de su juventud, de estar rodeado de mujeres, de determinadas situaciones castrantes que lo hicieron o que le moldearon toda una personalidad, independientemente de la que quizá ya tenía desde que nació. Eso lo hicimos el año pasado. Entonces nos quedamos reflexionando, porque siempre hay mucho que abarcar. Este año, por ejemplo, con Poe decidimos leer a Poe. Ya también habíamos hecho un programa especial de su vida, y este lo que decidimos hacer fue leer en sí pues obra de Poe. El día de hoy, si bien no vamos a leer tal cual, salvo la introducción con la que arrancamos el programa, no vamos a leer quizá específicamente o literalmente obra de Lovecraft, porque sus narraciones, sus cuentos, la mayoría son muy largos. Podríamos haber extraído determinados segmentos. Sin embargo, es un poco más complicado que Poe, a pesar de que tiene poemas y demás. Entonces, el día de hoy decidimos hacer una especie de semblanza, que ahorita vamos a platicar exactamente sobre qué va a basar. Es una especie de guía, es una especie de esquema para aquellos que han leído tal vez 1, 2, 3 libros de Lovecraft, o quizá para aquellos que ya lo hayan leído todo, que se nos antoje volver a leerlo. Creo que muchas personas están en nuestra misma situación, que de repente uno dice, se me antoja volver a leerlo, a pesar de que ya lo haya leído, o recordarlo, o volver a tener determinadas sensaciones que me provocan cuando leo a Lovecraft. Ahorita les platicamos un poquito más. Desgraciadamente vamos a ver cómo vamos dividiendo el programa, porque dependiendo a la hora que empecemos y los cortes que tenemos y los puentes con la realidad, pues se nos va alterando un poquito el orden del programa. Vamos a escuchar a un grupo que es de Dark Wave alemán. El día de hoy no traemos electro, para todas aquellas personas que lo estaban pidiendo. Este de repente tiene su coqueteo, pero es mucho más Dark Wave, con un poquito de tintes de sintetizador. El grupo es Initra Meduse Inri. La canción se llama The Circle, en referencia, no en particular la canción, pero podríamos asociarlo con el círculo de Lovecraft. El próximo jueves nos desquitamos con el electro, que hay muchos nuevos lanzamientos. La canción The Circle y Mitra Medusa Inc. El libro negro. Y como lo comentábamos al inicio del programa, desgraciadamente el arrancar más tarde también implica que vayamos haciendo ciertas modificaciones en cuanto a la estructura del programa, porque si no, no nos da tiempo. Rápidamente nada más queríamos comentarles la forma o lo que íbamos a leer el día de hoy para ya justamente arrancar con estas lecturas. Como les decíamos, será una especie de guía un poquito estructurada, porque como muchos de ustedes están más que enterados, Lovecraft, dentro de su obra hay tanto poesía como cartas, como narraciones, como cuentos de encargo, colaboraciones escritas en conjunto con otros escritores. Hay otros escritores que tomaron determinados personajes de Lovecraft para continuar toda esta cosmogonía que a fin de cuentas él empezó a desarrollar y que también estuvo inspirada a su vez en otros escritores. Entonces, la obra de Lovecraft se ha hecho compleja en función de que siempre, nunca fue estática y no únicamente fue de Lovecraft. Sin embargo, hablando un poco más de los escritos o de las narraciones, de los cuentos, sí publicados bajo el nombre de Lovecraft, hay cierto panorama que queríamos mostrar el día de hoy. De una vez les decimos, esto da para dos programas. El día de hoy únicamente nos vamos a concentrar al corazón de la obra de Lovecraft, que son los mitos de Tulu. Y tal parece ahí hay una gran confusión, no una gran confusión generalizada y en todas las personas, sino para aquellos que por primera vez están acercando a Lovecraft o que únicamente ha sido como vago, como por encimita, hay determinadas como confusiones regulares y que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años y con las preguntas que muchas personas nos van haciendo, ¿no? Hay confusión de si Los mitos de Tulu es un libro escrito por Lovecraft. Los mitos de Tulu, y vuelvo a lo mismo, esto lo estamos diciendo para personas que quizá no se hayan adentrado tanto a la obra de Lovecraft, pero que sí nos hemos dado cuenta, existe mucho esa confusión. Es decir, que de repente llegan a una librería y dicen, ¿me das los mitos de Tulu? No hay tal, no hay mitos de Tulu escritos por Lovecraft, no hay un libro que se llame como tal. De hecho, esa definición o esa descripción no la inventó él. Se la acuñó Auguste Derleth, que fue el que publicó a Lovecraft y el que, bueno, ahí hay una historia también un poquito borrascosa posterior a la muerte de Lovecraft. Pero los mitos de Tulu son, o sus estudiosos lo han ubicado a determinados libros de Lovecraft que se pueden ubicar dentro de esta categoría, dentro de los mitos de Tulu. Hay muchos estudiosos de Lovecraft que han hecho infinidad de divisiones, ¿no? Ciclos, mitos, categorías, interminable, y varía de autor en autor. Sin embargo, es hasta cierto punto el consenso general sobre qué libros integran los mitos de Tulu. No es igual en todos, pero en su mayoría se aceptan que son o 13 libros, u 8, u 14. Son como que las definiciones de los grupos de libros que abarcan estos mitos de Tulu y que todos concentran esta misma temática. Esto va a variar. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es concentrarnos a la más generalizada, que son los 13 libros escritos por Lovecraft que muchos estudiosos ubican dentro de los mitos de Tulu. Pero no es que haya un libro, digo, habrá una recopilación, pero hasta la fecha nosotros no hemos encontrado uno que englobe casi todos. Abarcarán 3, 4, 5, 6, pero no todos los que a nivel general se han considerado como parte de los mitos de Tulu. También por ahí hay otra pregunta muy frecuente del Necronomicon. El Necronomicon tampoco es un libro escrito por Lovecraft. Ya si existe o no existe, hay muchas teorías. Hay muchísimas ramas esotéricas que afirman existió el Necronomicon, que el padre de Lovecraft pertenecía a una hermandad, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, más bien aquí nos referimos a la confusión de si alguien llega a la librería y dice, ¿me da el Necronomicon de Lovecraft? No hay tal, no hay tal. Es Lovecraft, el Necronomicon es uno de los tantos libros prohibidos, quizás sí el más importante o el más conocido, uno de los libros prohibidos que inventó Lovecraft. Ya es otra polémica de quien crea o no crea si haya existido en algunas sectas o en algunas religiones o en algunas civilizaciones. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es leerles una especie de resumen de cada uno de los libros que se incluyen dentro de los mitos de Tulu. Claro, vamos a tener el cuidado de no contarles el final, pero una de las maravillas de Lovecraft, independientemente de saber la historia, es leerlo. Las descripciones son maravillosas y son las que te hacen tener pesadillas, pero así quien ya los haya leído siempre es bueno una recordadita, y quien no, se puede dar una idea de lo que le puede gustar, no importa en el orden en que se lean, pero nosotros vamos a ir por un orden según pues determinadas personas que se han dedicado al estudio de Lovecraft. Claro que no podía faltar esta canción y creo que no necesita presentación. claro está, el grupo se llama Therion y la canción Call of Dagon. Vamos a empezar a leer entonces estos 13 libros que muchos estudiosos de Lovecraft consideran que son los integrantes de lo que se conoce como los mitos de Tulu. Varía, vuelvo a insistir, ¿eh? Esto no es... En Lovecraft, las personas que lo han estudiado siempre han tenido distintas categorías, distintas ubicaciones de cada una de sus obras. Entonces, no es para ver si está bien o si está mal. Es únicamente una guía para quien se adentra a Lovecraft, y para los que ya están adentrados, pues recuerden un poquito cada uno de estos libros. El primero es La ciudad sin nombre, que fue escrito en 1921 en inglés, y creo que es bien importante reconocer también lo que es su título en inglés. The Nameless City, que es su título original, y dice: escrito en 1921, es el primer relato relacionado con los mitos de Tulu. La historia que se cuenta es extraordinaria. Un aventurero arqueólogo que va en busca de restos de civilizaciones perdidas visita la ciudad sin nombre, en el desierto de Arabia, con la que soñó el poeta loco Abdul al-Hazred. Abdul al-Hazred, nada más aquí como paréntesis, es quien supuestamente escribió el Necronomicon. Y continúa, antes de pronunciar aquellos versos tan extraordinarios, que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los ebos, aún la muerte puede morir. Las ruinas de la ciudad, en la espantosa quietud de un sueño interminable, son evitadas por los nómadas del desierto, pero el arqueólogo, después de vencer su resistencia a pasar la noche cerca de los restos desmembrados, se introduce en una cavidad estrecha que le conduce a las profundidades de la tierra, donde encuentra los restos de una civilización anterior a todo lo conocido. Relieves y sarcófagos, con los restos modificados de seres de otro mundo, le conducen hasta una luz fosforescente y a una puerta abierta a lo inconcebible. El relato posee una gran calidad. Nos introduce en los subterráneos, nos crea la ilusión de estar viendo en los relieves la historia de una civilización perdida, y nos convence de la existencia de un horror que de momento quedará apartado de nosotros. Y aquí también se incluye, que esto mañana lo ubicaremos de cada uno de los libros, en qué colección se incluye esta narración de Lovecraft, que claro, hay miles, ¿no? Por ejemplo, aquí te mencionan que se incluye en Dagon, de Alianza Editorial, aunque muchos le dicen Dagon, en La Maldición de Sarnat, en la antología de cuentos de terror. Entonces ahí, digo, se nos hacen muy buenas recomendaciones en cuanto a dónde se están incluyendo estos libros. Y vamos con el segundo, que es El Ceremonial, en inglés The Festival, escrito en 1923. Cada uno de estos son narraciones independientes. Dice, segundo relato de los mitos. El narrador vuelve a la ciudad de Kingsport, en la accidentada costa de Nueva Inglaterra, para una ceremonia que tiene lugar cada 100 años, en la que los de su raza recuerdan los mitos originarios. Cuando llega a la casa de su familia, le recibe un anciano. Sobre una mesa, los libros prohibidos, entre ellos el Necronomicon, del cual había oído decir cosas monstruosas. A medianoche es conducido a una inmensa iglesia blanca en el centro de la ciudad. Desde allí desciende a una cripta y luego por una escalera abominable tallada en la roca, llegan a la costa fungosa de un océano interior, un profano averno de leproso resplandor. El sonido repugnante de una flauta tocada por un ser amorfo, achaparrado, fuera del alcance de la luz, les acompaña. Todos adornan una columna de fuego verde. El viejo que le había guiado levanta el libro prohibido. La flauta cambia de tono y, de pronto, en la inconcebible negrura, más allá del resplandor gangrenoso de la helada llama, apareció danzando rítmicamente una horda de mansos, híbridos seres alados que ningún ojo, ningún cerebro, en su sano juicio, ha podido contemplar jamás. Cuando una de esas criaturas monstruosas le ofrecen cabalgar y alejarse volando hacia Dios sabe qué infierno, se niega y se arroja a las pestilentes aguas. Y aquí te cuentan el desenlace, que no les vamos a narrar lógicamente ahorita. Este es el segundo relato de los mitos, llamado El Ceremonial, y en inglés sería The Festival. Vamos a escuchar algo de un grupo que tiene muchas referencias en cuanto a Lovecraft en algunas de sus canciones. El grupo es The Garden of Delight y la canción Spirit Invocation. Thank you. the day is done. To praise her spirit and vocation. Wait! Wait for hour for hour spirit and vocation. As if it's cold in the faint of the moonlight I hold. As if it's cold. I cannot remain here in the corner of the room. As if it's cold, I will spare you. Away! Away now! Face to face here, spirit and vocation. For our spirit invocation. Here in my mirror, here in my mirror, invocation. The soul within was dark in passion. Soils here in my mirror. Face to face here, spirit invocation. Away! Away now! Hour for hour, spirit invocation. Through its shallow souls, impatient of the moon. Take the protagonist from the wall. Through each household, a sudden sail. I cannot cut the black heart from this housing. Into the dust around! Cast into the fire. Face to face here, spirit invocation. Away! I cannot remain here. Hour for hour, spirit invocation. La llamada de Tulu, tercer relato de los mitos y primero de los grandes textos. Considerado, y esto nada más haciendo una pausa, lo que pasa es de que hay distintos estudiosos que dicen que hay 8 grandes textos de H.P. Lovecraft. Pero eso lo vamos a dejar aparte y nos vamos únicamente con los 13 más generalizados. Tercer relato de los mitos, considerado por algunos como una reescritura de Dagon, por estar centrado en una estatua del dios primigenio Tulu. Está dividido en 3 partes. En la primera, después de una introducción que puede llegar a ser demoledora, los teósofos comprendieron bien la imponente grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana no pasan de ser efímeros acontecimientos. El narrador explica haber heredado de su tío abuelo una enigmática caja que contiene un pequeño bajorrelieve y diversos escritos, entre los cuales hay un manuscrito que explica el origen de aquella monstruosidad y otra que contiene la historia del inspector Legras, que constituye la segunda parte del relato. En esta, el inspector explica la historia de cierta estatuilla de piedra de grotescos y repulsivos rasgos relacionada con el bajorrelieve y con ciertos cultos primitivos que practican los sacrificios humanos y que sobreviven en los pantanos de Luisiana. Detenidos e interrogados los practicantes de uno de esos ritos orgiásticos, surge la historia de los primigenios. Tenía forma, pero carecía de materia. Cuando las estrellas eran favorables, podían trasladarse de un mundo a otro a través de los espacios siderales. Pero cuando su posición era desfavorable, no podían seguir viviendo. Entonces, permanecían encerrados en sus moradas de piedra, en la ciudad de Rillie, protegidos por el omnipotente Tulu en espera de su resurrección. No se puede mover, pero son conscientes a través de los millones de años de la marcha del universo y se comunican con los seres humanos mediante sueños. La gran ciudad de Rillie se halla bajo el mar, pero cuando las estrellas sean favorables, emergerá y sus adoradores ayudarán a la liberación de los primigenios. Entonces saldrán de las entrañas de la tierra sus negros espíritus de enmohecida y tenebrosa apariencia. Un tiempo después, el narrador en casa de un amigo suyo descubre un artículo en un viejo periódico que hace referencia a la aparición de un ídolo de piedra terrorífico en manos de un náufrago rescatado por un barco procedente de la Antártida. Viaja entonces a Nueva Zelanda y Australia en busca de aquel marinero, del que encuentra ya únicamente su diario y la más atroz de las narraciones, pues su barco había encontrado en aquellos mares australes, la ciudad de Rillie, coronada por el monolito en el que estaba enterrado el monstruoso Tulu. Y aquí es donde Lovecraft alcanza toda su grandeza. De la lentitud inicial del relato, se pasa al paroxismo. De la cercanía de un pequeño bajorrelieve, pasamos a escenarios gigantescos, musgosos bloques de piedra de ingentes proporciones, una puerta imposible cuya apertura produce deformaciones en la geometría conocida, un abismo insondable de obscuridad y horror, y la figura de Tulu emergiendo del limo, las sombras, el hedor eclipsando la luz. Dos marineros murieron de puro terror en aquel demencial instante y la huida. Lovecraft se convierte en un escritor de acción que nos sobrecoge el corazón. Science to receive speaks his cries and gain his strength no more till he can't survive. And his spirit dies of a silken cord, bound with symbols and with lies. The first city floats on a sea of green, and a fish of bark pierces a traitor who screams for its removal, while cool women folk swim calmly and serene. Somewhere race is reaching genocide, but the boats move slowly, only one at a time. The planets have aligned, and there's no time to change your mind. The choice is clear, that's why we're here. Tarde o temprano cumplimos, desde hace muchas semanas, si no meses, nos venían pidiendo algo de Inmaculata, y justamente el día de hoy pensamos que era ad hoc el tema. La canción se llama Slaughter Town y es Inmaculata, y detrás del espejo ya se encuentra Felipe del Demonio, que se queda con nosotros hasta la 1:15 más o menos de la mañana, hora en que acaba este programa, y con ustedes hasta las 6 en punto de viernes aquí en la Ciudad de México. El día de hoy, haciendo una semblanza de los de las distintas narraciones que de una forma generalizada se incluyen dentro de lo que se conocen los mitos de Tulú, a pesar de que sean integrados por narraciones independientes. Entonces vamos a continuar con el cuarto relato de los mitos, que es el caso de Charles Dexter Ward, escrito en 1927, y dice, cuarto relato relato de los mitos. Reconstrucción de una vida dedicada a la investigación de fenómenos inasequibles al común de los mortales. Charles Dexter desaparece de la clínica mental en la que estaba recluido. La investigación la llevan a cabo su padre y el médico de la familia, el doctor Willett. Charles fue un niño precoz, amante de los paseos en solitario, ratón de biblioteca, enamorado de las antigüedades y de la genealogía, que en cuanto tuvo uso de razón y descubrió que entre sus antepasados se hallaba el horrible y enigmático Joseph Corwin, dedicó su vida a investigarlo. Odiado por las prácticas extrañas que llevaba a cabo en su granja, los gritos, ruidos y las extrañas mercancías que compraba, incluidos cargamentos de momias procedentes de Barcelona, además de que el individuo parecía no envejecer nunca, Corwin fue aparentemente asesinado por sus propios vecinos. Muchos años después, Charles, que había seguido sus pasos, formaba parte de un grupo de nigromantes que había encontrado la manera de vivir para siempre y de entrar en contacto con los habitantes más antiguos del planeta, en otras palabras, con los primigenios. Para ellos sacaba tumbas de todas las épocas, sobre todo la de los hombres más eminentes de la historia, y utilizaban ciertas sales esenciales extraídas de las fórmulas de Borellus, capaces de reavivar la conciencia de un ser muerto hace mucho tiempo. La investigación que llevaban a cabo el padre de Charles y el doctor Willett es un viaje al horror en el que se dan cita a todos los trucos del género, volúmenes y manuscritos prohibidos cuyo contenido puede enloquecer, saqueos de cadáveres, retratos que nos siguen con la mirada, sótanos interminables recorridos con linternas que se apagan, seres monstruosos en profundas cavidades, horrores del pasado que se manifiestan por conjuros equivocados. En el centro de la historia, el demoníaco Kerwin ocupa el cuerpo de Charles para continuar vivo, saquea tumbas, conjura monstruos y hace sacrificios en honor de extinguidas deidades. Estamos dejando sin contar el final, lógicamente, nada más es una ligera descripción de cada uno de estas narraciones. Y rápidamente también vamos a leer El color que cayó del cielo, que creo que es uno de los preferidos o de los más populares dentro de esta serie de 13 libros de los mitos de Tulu. También traducido como El color surgido del espacio. Ese es otro problema, ¿eh? De repente uno se empieza a confundir por las distintas traducciones que tienen. Entonces, por eso creo que es importante también reconocer el nombre en inglés. Digo, son variaciones de palabras nada más. Pero hay determinados que sí se parecen en realidad, a pesar de que sean distintas narraciones. The Color Out of Space, escrito en 1927. Quinto relato de los mitos. Cuenta la historia de un lugar maldito, situado al oeste de Arkham, algunos de cuyos montañosos rincones permanecen aún vírgenes y de una frondosidad inextricable. En este entorno aparece una parcela desnuda de toda vegetación, el erial maldito, que el narrador descubre mientras traza los planos de un nuevo pantano. Por fin logra dar con un anciano que le explique lo que sucedió en torno a 1880. Al parecer, un meteorito que tenía una extraña luminiscencia cayó muy cerca de una granja que había en ese lugar. Los expertos investigaron sin resultados la piedra hasta que desapareció a causa de una violenta tormenta. El caso es que los Nahum, propietarios de la granja, siguieron bebiendo del pozo cuyas aguas habían adquirido la luz y los colores de la piedra, y sus consecuencias empezaron a ser pronto evidentes. Todo lo que había en los alrededores y que se beneficiaba del agua subterránea de aquel pozo empezó a deformarse y a morir, a la vez que adquiría un extraño resplandor con colores inauditos. Lovecraft describe con detalle todo el proceso. El anciano que le estaba contando la historia al ingeniero fue quien descubrió que toda la familia había muerto. Entonces llevó a la casa a 3 agentes, un forense, un médico y un veterinario, y todos se instalaron esa noche en lo que quedaba de la casa. El resto es una opción que no voy a desvelar ahora. El color que cayó del cielo, o el color surgido del espacio, The Color Out of Space, que sería el quinto relato dentro de esta serie de mitos de Tulu. Lo que vamos a escuchar es un grupo que hace muchísimo no escuchamos. La canción Unguarded World, y el grupo es Stone 588. Un grupo de California que ya tiene muchísimo tiempo. El disco se llama Door in the Dragon's Throat, que quizá muchas personas no ubiquen inmediatamente. La canción que escuchamos se llama Unguarded World, pero fue un disco que salió de una manera muy independiente, de 1994-95, dentro de esa camada de mediados de los 90, en donde Estados Unidos sí generaba una gran cantidad de música más orientado a este tipo de sonidos, a un gótico combinado a veces con etéreo, con determinadas atmósferas, y que fue realmente la década de los 90, su década. Continuamos, estamos leyendo todo lo que nos están escribiendo, que eso se nos hace maravilloso. Quien tenga colaboraciones más largas, ojalá las puedan postear dentro del site, dentro del sitio clausen.org, clauzzen.org, porque ahí también es una buena forma de concretar todo y que no desaparezca. En el Twitter, pues sí hay forma de que los lean, pero es pocos caracteres. En el Facebook, entre tanto que se pone, se pierde. Entonces, ojalá lo pueden. Para eso, ese es uno de los objetivos de la página, que ahí, a fin de cuentas, se pueda concretar mucho de las colaboraciones que ya han ido posteando y que al ratito platicaremos, ¿no? Vamos a leer el sexto relato, quizá uno de los preferidos de Lovecraft, a pesar de que todavía tendremos que hacer otro programa especial, hablando no únicamente de aquellos integrantes de los mitos de Tulu. El horror de Dunwich. El horror de Dunwich, Dunwich Horror, escrito en 1928. Sexto relato de los mitos. Empieza con unas palabras del escritor británico Charles Lamb. Las gorgonas, las hidras y las quimeras pueden reproducirse en el cerebro de las mentes supersticiosas, pero ya estaban allí desde mucho antes. Los arquetipos están dentro de nosotros y son eternos. A continuación, se inicia la historia que nos conduce hacia el interior de Nueva Inglaterra, a regiones apartadas, agrestes, boscosas, donde viven individuos degradados que no tienen contacto con la civilización. En una de las granjas, una mujer albina da a luz a un muchacho, Wilbur Whately, y a una entidad misteriosa, su hermano, ambos de padre desconocido. 10 años más tarde, el muchacho Wilbur ya tiene 2 metros de altura y el aspecto de un hombre, y su hermano invisible apenas cabe en el granjero de la casa. Cuando muere el abuelo, la madre y Wilbur empiezan a tener problemas con aquel hermano que nadie ha podido ver todavía. Wilbur consulta y lee todos los libros prohibidos que hay en su casa, pero a su Necronomicon le faltan páginas esenciales. Viaja a la Universidad de Miskatonic, encuentra los fragmentos que le faltaban del abominable libro. Tampoco debe pensarse que el hombre es el más antiguo y el último de los dueños de la tierra. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Él sabe por dónde entraron los ancianos en el pasado y por dónde volverán a hacerlo cuando llegue la ocasión. Los hombres perciben a veces su presencia, por el olor que despiden, pero ningún ser humano puede ver su semblante, salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por ellos, y son de las más diversas especies. Como no puede llevarse el libro, Wilbur vuelve a buscarlo por la fuerza y es asesinado por el perro guardián de la biblioteca. Sin nadie que lo alimente y lo contenga, el monstruo se escapa de la granja. Sus huellas gigantescas se advierten por doquier. Se organizan expediciones para cazarlo y se producen los primeros muertos. El doctor Armitage, bibliotecario de la Universidad de Miskatonic, descubre un manuscrito de Wilbur en la granja y lo descifra a partir de sus propios libros prohibidos, la poligrafía de Tritemio, el De Furtivis Fiterarum Notis de Giambattista Porta, el Traité de Chiffre de Wegener, el Cryptomenes Patefacta de Falconer, entre otros. De ese manuscrito obtiene los ritos que devolverán al monstruo al espacio profundo y deduce que Wilbur pretendía utilizarlo para arrasar el planeta. Acompañado de 2 ayudantes, sube una montaña cercana a su refugio y empieza las invocaciones. Por el momento, el ser se hace visible. Es mayor que un establo, todo hecho de cuerdas retorcidas. Tiene una forma parecida a un huevo de gallina, pero enorme, con decenas de patas, como grandes toneles medio cerrados que se echaran a roda. Tiene infinidad de enormes ojos saltones, 10 o 20 bocas que les salen por todos lados, grandes como bocas de chimenea, y no paran de moverse. Maravillosa voz de Otto Dix. La canción se llama Ancient. Infinidad de comentarios, infinidad. Y todos los estaremos leyendo con calma. Si el día de hoy no respondemos sus preguntas, también a lo largo de la semana vamos a intentar ir respondiendo todo lo que nos pregunten, o en su caso, postearlo en la página, que siempre les avisamos también a través del Twitter, del MySpace y del Face, cuando hay algo nuevo posteado en la página, para que ahí ya cada quien entre cuando quiera, ¿no? Entonces, los vamos a revisar con calma. Por ahí, varios están comentando cuál es su favorito de Lovecraft. Por ejemplo, aquí de los últimos tweets que han llegado, el color es de mis favoritos. A mí, fíjense, bueno, es que está difícil seleccionar. Creo que si algo tiene Lovecraft es que cada uno te va enganchando. Pero básicamente sí, hay muchos que tienen sus preferidos. Yo, para serles honesta, justo este año, uno de mis objetivos fue volver a leer todo lo de Lovecraft, porque tiene mucho tiempo que había leído gran parte de él, pero de repente me perdí, como que ya de repente había cosas que no recordaba, ya no tenía tan fresco lo que era cada uno, como que no llevé un recuento de qué me faltó o cuáles hasta leí quizá dos veces. Entonces dije, a ver, vamos a hacer esto. Todo este año dedícaselo a irlo leyendo otra vez y de una forma un poquito más esquematizada para ver cuáles te faltaron, ¿no? Y claro, hay muchos que todavía no tenemos, por ejemplo, las cartas que, según habíamos leído, y tal parece, no, muchas de las cartas que hizo Lovecraft, que también fueron muchísimas, tal parece que nunca han sido traducidas al español. Si me equivoco, bien recibido ese comentario de alguien que las haya visto editadas al español. En fin, creo que a veces son objetivos que son buenos a lo largo del año para volver a disfrutar este tipo de autores. Y después de Lovecraft, en mi caso lo voy a seguir con Poe y así. Y también por ahí nos decían que cuando leemos, por ejemplo, a Rimbaud, a Baudelaire, claro, no estamos, mencionamos Poe y Lovecraft porque son los de cajón. Creo que también hay muchas personas que afortunadamente se están adentrando a esta escena, sea por la literatura, sea por la música. Entonces creo que de primera instancia hay unos infaltables, son los pilares, y justamente Edgar Allan Poe, Lovecraft, a pesar de que sean los más conocidos, creo que es una buena primera puerta. Si se fijan, este año pues empezamos de una manera constante los programas temáticos, al igual que lo hicimos el año pasado, pero esta vez estamos tratando de retomar a estos, y lógicamente pues en su momento habrá, no sé si el programa completo o no completo, intentaremos desde un Ambrose Bierce hasta un Arthur Machen, hasta un, bueno, a quien mencionábamos, Baudelaire, a Rimbaud, etcétera, etcétera. Y creo que todo va siendo poco a poco, y seguiremos haciendo estos especiales temáticos conforme también ustedes vayan pues aportando y demás. Vamos a ir con un puente que nos une con la realidad y vamos a regresar con otra de Ferión, que hace ratito la queríamos poner, que quizá rompe un poquito lo que muchos han seguido dentro de la trayectoria de Ferión, pero aquellos que han seguido su carrera de un inicio seguramente lo van a disfrutar. Y regresamos después de este puente con la realidad. ¿Ya está, Felipe? Sale de ahí. Nos manifestamos en muchas estaciones y al mismo tiempo muchas estaciones revelan la memoria de nuestras pisadas. Reactor 105. We'll be right back. Para quien conoce más la historia sinfónica de Therion, también es bueno irnos a los inicios. La canción se llama Tulu. Esto viene incluido dentro del Beyond Sanctorum de Therion, un poquito más agresivo de lo que usualmente oímos de Therion, ¿no? Pero nos da mucho gusto, muchos comentarios, ¿eh? Inmediatamente que pasó esta canción. Escogimos canciones largas, también eso va afectando demasiado. Ahorita ya me estoy temiendo que ni siquiera vamos a poder terminar los 13, las 13 narraciones que incluyen los mitos de Tulu, o que se engloban dentro de lo que se conoce como los mitos de Tulu. Y hay varias, bueno, comentarios interesantes que por lo menos platicarlos. Pero bueno, vamos con el séptimo relato, que es el susurrador en la oscuridad, o el que susurra en la oscuridad, The Whisperer in the Darkness, lo escribió en 1903, y dice: a raíz de la polémica surgida después de unas terribles inundaciones en el interior de Nueva Inglaterra, en torno a unos cadáveres monstruosos arrastrados por las aguas, el narrador, un profesor de la Universidad de Miskatonic, recibe una carta de un habitante de aquellas regiones, Henry W. Ackley, quien le asegura que posee una piedra negra procedente de otro mundo y una grabación de los extraños seres que habitan aquellos bosques, y que si no fuera por sus perros policías que le protegen en su apartada vivienda, ya le habrían dado muerte. En el intercambio de cartas que sigue, se advierte un empeoramiento de la situación, pues Ackley está cada vez más acosado por aquellos seres que practican ritos endemoniados con la ayuda de algunos de sus vecinos. De pronto, en la última carta, todo cambia. Aquellas criaturas procedentes del exterior, capaces de volar a través del éter del espacio con sus rudimentarias alas, se han hecho amigas de Ackley e invitan al profesor a que se presente ante ellas. Siempre que aporte todas las cartas, la grabación, las fotos, todo lo que le había enviado Ackley que demuestre su existencia. El profesor decide creer en su buena fe y se embarca en un viaje que acabará espantosamente, pues la persona que le susurrará desde la oscuridad con el rostro de su amigo ya no es aquel valiente luchador que los mantenía a raya. Perdón. Que los mantenía a raya. Desde ese momento, el aspecto más interesante de la historia son los extraordinarios descubrimientos del profesor, que deduce enseguida que aquellos seres que acosaban a Ackley eran los hongos vivientes de Yugot, procedentes del noveno planeta del sistema solar, más allá de Neptuno, de lo que luego los científicos denominaron Plutón. Y se lanza a descripciones asombrosas. En Yugot hay inmensas ciudades, interminables hileras de torres construidas en terrazas de piedra negra. En ese mundo apenas hay luz, solo la puntual del lejano sol. Se trata de un mundo de jardines fungiformes y ciudades sin ventanas. Estos seres ya estaban aquí antes de que acabara el periodo de Tulu y permanecen ocultos en los grandes mundos de misteriosa vida que hay bajo nosotros. El azulado Kuyan, el rojizo Yoth y el negro y tenebroso Nkai. De Knai vino el terrible Tsatogua, la amorfa y repelente deidad que se menciona en los manuscritos nacóticos, en el Necronomicon y en el Comorium, conservado por Clarkashton, sumo sacerdote de los Atlantes. De este relato procede una fascinante idea totalmente de ciencia ficción. Lovecraft era consciente de que los seres humanos no podrían viajar nunca más allá de la Tierra con su propio y débil cuerpo. El susurrador de la oscuridad, The Whisperer in the Darkness. Este es un clásico que se llama We're So Happy, cuando uno está dentro de las pesadillas disfrutándolas, y es Dance Society. En realidad no queríamos poner esta canción, de hecho, ni siquiera se hubieran enterado del error, pero ya habíamos dado el tuiteazo, o tuitazo, como sea. No queríamos ponerles esta, perdón, me equivoqué, le di mal el disco a... Bueno, te di mal el disco, Felipe, y te dije mal el track, o sea, ni una. Es que cuando uno de repente está tratando de entreleer y ponerle atención a las canciones y leer todos sus comentarios, de repente se va. Mil perdones, pero siempre es disfrutable escuchar un clásico como Dance Society. Y bueno, el caso es de que el tiempo está corriendo y todavía nos faltan leer varios. Como les decía, lo más seguro es que no podamos leer todos. Fíjense, los que nos faltan son los que siguen. Para ir justamente ahora sí con Whispers in the Shadows, que era lo que íbamos a escuchar. Nos falta En las montañas de la locura, La sombra sobre Innsmouth, Los sueños de la casa de la bruja, El ser en el umbral, En la noche de los tiempos y El que acecha en la oscuridad. No, es demasiado. Pensamos que nos iba a dar tiempo en un programa, por lo menos, de abarcar las narraciones que se engloban de una manera general dentro de lo que se puede considerar los mitos de Tulu. Sin embargo, con las canciones, claro, queremos poner a Ferión, que dura 7 minutos, pues que así como nos va a dar tiempo, hombre. En fin, vamos a escuchar ahora sí Whispers in the Shadows, la canción que se llama Train, que originalmente era para ilustrar El que susurra en la oscuridad, que también es muy buen relato, ¿eh? Cuando va en tren hacia este lugar en donde está su amigo, esperando ver si realmente los extraterrestres, vamos a llamarlos así, o los seres de otros planetas realmente son amigables, uno se pregunta, ¿realmente le creyó? Porque dice, tráete las cartas, tráete las grabaciones, tráete todo, ¿no? Como policía del DF, yo creo, ¿no? Como, sí, dámelo, claro, dámelo, yo lo guardo. Es el y sí va, y no les contamos el final, lógicamente. El grupo es Whispers in the Shadows y la canción Train. My dear, take just one look, and then you will understand it all. And there is no way back to him, and there is no way back to home. She starts to scream, she starts to cry, and then for a moment she knows. True, she knew it all. Vamos a leer el último de esta especie de semblanza de estas narraciones. Desgraciadamente no nos va a dar tiempo de todo. Para el tiempo que tenemos que recuperar de este programa, que arrancamos tarde, pues más bien darles un poco de bibliografía y también que sepan qué es lo que van a poder escuchar, más bien encontrar posteado y que ya está posteado en los próximos días con respecto a Lovecraft. Y lógicamente teníamos que leer En las montañas de la locura, llamado originalmente At the Mountains of Madness, escrito en 1931. Octavo relato de los mitos. Es el mejor relato de Lovecraft, claro, para este autor. Pues añade a la magia de lo desconocido el tiempo necesario para disfrutar de la narración. Me veo obligado a hablar porque los hombres de ciencia se han negado a seguir mi consejo. Su consejo es que no vayan a la Antártida en busca de los restos de una civilización que acaba de descubrir. El peligro es que pueden despertar un horror dormido desde hace demasiado tiempo que podría acabar con toda la humanidad. Pero esto lo hemos de descubrir nosotros. Lovecraft se limita a relatarnos la cuidadosa preparación de la expedición y los sucesivos acontecimientos que llevan a descubrir una monstruosa cordillera desconocida, en cuyas primeras estribaciones aparecen los restos enterrados en el hielo de seres horrendos, minuciosamente descritos, una avanzadilla de lo que ha de venir después. Esos descubrimientos significarán para la biología lo que Einstein para las matemáticas y la ciencia. Su constitución recuerda a ciertos monstruos de los mitos primigenios, especialmente a los primordiales del Necronomicón. Cualquiera puede disfrutar de esta apasionante narración, pero no hay duda de que Lovecraft escribe para sí mismo o que selecciona a sus lectores porque se recrea en los descubrimientos geológicos como si escribiera para geólogos y en los biológicos como si lo hiciera para los biólogos. Los detalles son descritos de manera apasionada, como si el narrador estuviera delante de ellos. Ciudades subterráneas y frisos, interminables de civilizaciones perdidas que casi podemos palpar con las manos. Túneles estrechos y oscuros bajo el hielo que nos hacen presagiar lo que hay más allá de la monstruosa cordillera. Y no lo quiero revelar. Las montañas de la locura encierran un secreto que va mucho más allá de lo que Tolkien pudo imaginar en Mordor. Lovecraft es ese señor que en lo más profundo del horror encuentra una losa y la levanta. Y debajo hay unas escaleras y sigue bajando. We'll be right back. Y al igual que nos dicen aquí que hace mucho que no escuchaba este grupo, lo mismo les decimos, hace mucho que no poníamos a Two Witches. La canción se llama Now. Es la 1:15 de la mañana y eso quiere decir que ya nos tenemos que despedir. Desgraciadamente no nos dio tiempo de leer todo lo que hubiéramos querido. De primera instancia sabíamos que era un poco difícil poder cumplir. Y qué hablar de cumplir con todo lo que se puede hablar de Lovecraft. De hecho, por eso empezamos a postear cosas en nuestro sitio, vuelvo a repetirlo, http://clausen.org, clausen.org. Y todo avisamos por Twitter y por Facebook y por MySpace cuando hay cosas nuevas. Cuando son largas, claro está, y si no, nada más las posteamos en estos sitios. El caso es de que esta semana que se cumplieron 74 años de la muerte de Lovecraft, por ahí a quien le interese buscar esos links, quizá varios ya lo han visto, pusimos una galería de algunos ilustradores que se han inspirado, que hay muchísimo, muchísimo, que se han inspirado en Lovecraft. Desde ha habido montajes para exposiciones, ilustraciones para la cantidad infinita de libros que han sido especie de antología de Lovecraft. Hoy pusimos ciertas ráfagas, ciertos destellos, ciertas banalidades de la vida de Lovecraft que también son interesantes. Ese todavía está como en la página principal. Les recordamos el link de algunos de los libros de Lovecraft que están en la Biblioteca Negra. Entonces, a quien le interese buscar esto, pues está ahí en la página. Para eso está ahí, para eso realmente la abrimos, para que haya un lugar como permanente en donde puedan estar consultando la información, no únicamente un día o no únicamente en lo que los demás llenan, por ejemplo, el Twitter o el Face pidiendo a Navanta, ¿no? Como es el caso del día de hoy. Entonces, en clausen.org pueden encontrar toda esta información de una manera permanente. Tiene muchas secciones y, sin embargo, tratamos de darle los links guía para este tipo, pero pues tienen que buscarle ahí, estarle curioseando, como se dice. El día de mañana, tanto estaremos poniendo todas las canciones que escuchamos, hay varias que se nos quedan sobre la mesa, también estaremos posteando, pues, un resumen de lo que trató el programa del día de hoy, aparte del playlist. En la parte de Hexen hay divisiones que viene playlist, cuando es un programa temático también vienen varias cosas. También vamos a postear la bibliografía del libro de donde sacamos estos resúmenes. A mi punto de vista, no es el libro que tiene la mejor cara. Uno lo ve y como que las ilustraciones, a pesar de que pues mucha gente es como seguidora de este tipo de ilustraciones, por eso es personal, a mí no me gustan mucho, pero es un buen compendio de Lovecraft. Es la edición de Teo Gómez, en ocasiones un poquito hasta informal, pero creo que para darte una guía rápida de todo lo que es Lovecraft es bueno. Se llama La Antología. Y mañana estaremos posteando la información. Es la edición de Teo Gómez. Otro que les queremos recomendar, y no recuerdo si en algún momento ya lo habíamos hecho o si lo hicimos el año pasado, pero no está posteada en la Biblioteca Negra este libro, y lo vamos a hacer el día de mañana, es la Enciclopedia de los Mitos de Tulu, que es el diccionario definitivo, tal cual dice aquí, sobre la cosmogonía creada por Lovecraft. Y creo que sí es muy buena guía, ¿eh? Cuando uno está, es difícil acordarte de todos, desde los dioses, los lugares, etcétera, es difícil acordarte de todo. Entonces, cuando uno está leyendo, generalmente tiene que recurrir a la fuente primera donde lo leyó para recordar un poquito, y este es una especie de diccionario de todas las entidades que Lovecraft maneja. Mañana vamos a postear esta información. Es la Factoría de Ideas, la editorial, y bueno, mañana podrán encontrar, pero es muy muy recomendable. Yo al principio dije, ¿para qué me compré esto? ¿No? Porque para leerlo no, sí soy un poquito seguidora de determinadas cuestiones que parecen como medio diccionarios, ¿no? Pero es muy buena guía, y cuando uno retoma Lovecraft, vaya que le sirve, ¿eh? Porque de repente dicen, ¿cuáles eran? ¿Qué era la lámpara de Al-Hazred, por ejemplo? Entonces uno ya lo puede recordar de una manera rápida. Mañana posteamos toda esta información. Ya les dijimos qué es lo que ya está posteado, lo que mañana postearemos. También chequen los comentarios. Por ahí Bellhorn, por ejemplo, ha posteado algunas animaciones que igual ya las pueden ver en donde está. Mañana ponemos los links, y si no, hacemos una nota en particular para juntarlas. Pero mil gracias a personas como Bellhorn que comentan, ¿no? Comentan y aportan, y creo que eso es de las cosas más importantes, ¿no? Que todos vayamos completando, y ojalá lo puedan hacer de clausen.org para que quede de una manera permanente y más personas lo puedan consultar día a día, ¿no? No solo de una forma inmediata, y encontrarlo fácilmente, claro está. ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? Bueno, pues mañana estarán todas estas actualizaciones y el playlist, y creo que ya. Bueno, había muchas preguntas, que vamos a tratar de hacer un resumen, y si no, también a lo largo de la semana vamos contestándolas a nivel general. Por ahí nos decían que existía un libro de los mitos de Tulu, que eran algunos relatos de Lovecraft, y que lo sacaba Alianza Editorial. Sí, nosotros tenemos ese libro, pero no es de que sean, se les llaman los mitos de Tulu, traen como 4 o 5 de los que mencionamos el día de hoy de Lovecraft, y los demás son otros cuentos, otras narraciones, vamos a llamarlo así, de otros autores, que el compilador, que ahorita no recuerdo si es Rafael Llopis en sí el que hace esa selección, pero creo que no, la introducción sí es de él. Une justamente a todos esos escritores que piensa también influyeron en la creación de los mitos de Tulu. Entonces, al leer a otro escritor, uno le da el seguimiento a lo que estaba escribiendo Lovecraft, y así. Entonces, no es de que sea un libro completo de Lovecraft por su pluma y letra. Muchas cosas que hablar de Lovecraft. Ya nos vamos a despedir. Que tengan un riquísimo fin de semana. Felipe se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. En este momento deja de ser Felipe del Demonio. Aquí acaba su papel estelar dentro de tal entidad. Mi nombre es Clausen, y bueno, pues a lo largo de la semana nos encontramos en todos estos sitios, y nos vamos a despedir con un grupo que invoca lo que viene a ser la música nocturna, y sobre todo esa música que sin pesadillas, como las que logró plasmar en letras y pasarlas a nuestra imaginación, quien lo pudo hacer maravillosamente a nivel terror fue Lovecraft. El grupo es Catatonia, Tonight's Music, y con esto decimos muy, muy buenas noches.